Hoy voy a portarme mal, voy a probar ser infiel, voy a subir otro cuerpo, voy a buscar otra piel. Perro verde, ¿qué me dices? Me cansé de ser señora, mujer de la casa que plancha tu ropa. Ya me cansé de ser la sombra de locas y amantes, de ser una tonta. Ya me harté de tus caprichos y escucha bien lo que te digo. Hoy voy a portarme mal, voy a probar a ser infiel, voy a subir otro cuerpo, voy a buscar otra piel. Hoy voy a portarme mal, te juro de corazón, voy a besar otros labios. Si tú te enteras es mejor. Esperarte en la mesa y que pasen las horas. Ya me cansé de ser la sombra de locas y amantes, de ser una tonta. Ya me harté de tus caprichos y escucha bien lo que te digo. Hoy voy a portarme mal, voy a probar a ser infiel, voy a subir otro cuerpo, voy a buscar otra piel. Hoy voy a portarme mal, te juro.